salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los viernes a las 15, los saluda Carlos de La Gauchada. Hoy con la compañía de dos amigos, el señor Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y el doctor Raúl Domínguez Fernández, que es el asesor jurídico del Departamento de Inmigraciones del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Está un poco deprimido por el resultado de anoche. ¿Qué pasó? Sin comentario. Para todos aquellos que nos quieran escuchar por internet, lo pueden hacer a través de www.rtvestepona.es. En los controles técnicos, el señor Javi Gómez, que ha vuelto de las vacaciones, Javi Gómez. Se le nota. Y como siempre, nos están escuchando por la 107.2, la querida radio y televisión Estepona. Para aquellos que nos quieran enviar algunos correos, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de otra guerra. Estas letras de esta canción, como la cigarra, de María Elena Walsh, que como esta, una gran cantidad de canciones, hoy le rinden homenaje a través de La Gauchada, porque cuántas veces hemos escuchado nosotros, o cuántas veces nosotros le hemos cantado a nuestros hijos canciones como Manuelita, que, esa que vivía en Peguajó y que se fue a vivir a París, ¿no? Y realmente esta mujer que de alguna manera La Gauchada hoy le quiere rendir un homenaje de una forma simple. Una autora de canciones infantiles con una producción literaria importantísima en Argentina, para Sudamérica, para todos los países de habla latina. María Elena Walsh murió este lunes en Buenos Aires a los 80 años de edad, tras padecer una larga y dolorosa enfermedad que la obligó a estar los últimos años en silla de rueda. Y, por supuesto, es un ícono de la literatura argentina. Y, qué sé yo, fue un poco la que logró ese cambio en la literatura infantil de una manera responsable, buscando a los niños, sacarlos de esas cuestiones puramente infantiles, ¿cierto? Realmente no con una actitud condescendiente, ¿no? Es decir, sino con obras comprometidas y tanto musicales como, como obras de teatro que han hecho eso. Nos hizo recapacitar a muchos de los padres de que los chicos son seres pensantes, de que no son objetos, de que tienen sentimientos, pero que también tienen inteligencia y pueden comprender a veces mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Por eso nuestro agradecimiento, primero como hijos que escuchamos las canciones y luego como padres que, como decía bien Carlos, se las cantamos a nuestros hijos. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescata. Mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces en posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro. Patricia, yo que te conocí en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, me inspira este tango, me inspira. Buenas tardes, Patricia. Un gustazo hablar contigo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por difundir este trabajo. Ahora me estás escuchando. Muchísimas gracias. Vos sabés que cuando yo lo escuché por primera vez, que Carlos, el conductor oficial de nuestro programa, me lo mostró, dije, Soledad Villamil. Pero no porque, bueno, mi oído musical deja mucho que desear, pero esa dulzura en la voz me hizo acordar, y bueno, después viendo el video obviamente nada que ver, ¿no? Pero nos gustó mucho, por eso queremos tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias. No, bueno, Soledad, por cierto, Soledad es más famosa, más linda y más alta. Por radio se ven de la misma altura, ¿eh? Bueno, no, una gran artista de nuestra música y de nuestra cultura, así que nada, me alegra que me asimiles a ella, no me hace nada daño. Entonces, que muchísimas gracias por la difusión que le están dando este material. Esto forma parte de un espectáculo que se llama Gardeliana, que hemos hecho aquí por Madrid, bueno, hace bastante tiempo ya que estamos en España, y actualmente le contaba el otro día a tu compañero que bueno, que yo me he diversificado un poco más, ¿no? Que además del tango, que es algo que me tuvo así atrapada de manera pasional durante muchísimos años, pues ahora estoy un poco más diversificada en dar a conocer y llevar a los lugares donde vaya la música nacional argentina en general. Entonces estoy ahí con folclore y con folclore incluso fusionado en muchas ocasiones con músicas del mundo también, ¿no? Estoy llevando adelante un proyecto de mestizaje, que es lo que me tiene ahora más ahí, más concentrada. Sí. Pero bueno, siempre dando a conocer la música popular argentina. Muy buenas tardes, un gusto que estés en La Gauchada. Te saluda Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Mirá, realmente sí, hoy antes de venir para aquí estábamos escuchando algunas cosas que de lo último de tu trabajo. Hay una parte, una canción del Rocío, algo así, ¿cómo es el nombre? Ajá. Mientras se seca el rocío. Mientras se seca el rocío. Allí sí. Se ve que hay una gran cantidad de gentes, de coros y cosas así, que me hace pensar como o que son alumnos tuyos, amigos. Sí. Mira, en ese video que está subido al YouTube, hay gente hay gente de todos los países del mundo en ese video. Hay gente de aquí de España, gente de Israel, gente de Portugal, gente de Uruguay. El solista que canta conmigo, sin ir más lejos, es un alumno mío, es una figura del rock pop de aquí de España, uno de los representantes de lo que se denomina el género indie, más conocidos y más queridos dentro del ámbito, que se llama Pucho, y el grupo del que te hablo es Vetusta Morla. Yo doy clase a varios integrantes de ese grupo. Ellos ganaron muchísimos premios durante el año 2009, casi todos los premios de la música de España. Y he tenido la buena fortuna de que colaborara conmigo en ese concierto en el Café La Palma, y cantar ese tema, que es un tema mío, que yo lo creé un poco en homenaje a otra gran artista de esta tierra que se llama Maite Martín. Fue un beneficio, ¿no?, tenerlo, porque lo eligió él, además eligió cantar en colaboración conmigo esa canción porque le gustaba mucho. Así que he tenido la buenísima fortuna de en esa canción contar con casi todos alumnos, alumnos míos, por un lado, amigos, otros, y gente muy diversa, porque hay actores, hay incluso un productor musical que está ahí también cantando, pero que a su vez él mismo ha remixado algunos temas míos, haciéndola un poco al ámbito de la música electrónica. Y contar con esto de hacer dueto con Pucho, que además es además de ser un alumno, es un amigo muy querido, la verdad, un artista que yo admiro mucho, así que ha sido una alegría. Este concierto lo hicimos antes de viajar a Argentina el año pasado. Cuando escuché esa Cuando se seca el rocío, me hacía acordar a la musicalidad de canciones argentinas, ¿no? Hombre, claro, sí, pues tiene, mira, esa canción originalmente en el disco está grabada como con un aire, digamos, con un aire a música peruana. Lo grabamos con Martín Brum, que es un gran percusionista argentino de la provincia de Córdoba, que está viviendo actualmente aquí, y lo hicimos solo con percusión y voz. En el disco está solamente con percusión y voz. Y luego yo quise hacer un arreglo de esa canción y llevarla más al aire de folclore argentino y darle un aire más de chacarera. Habrás visto que ahí también en ese video hay un guitarrista que también es otro gran guitarrista, un joven, vamos, talento de la provincia de Córdoba también, que se llama Sergio Menem, que además de ser un guitarrista extraordinario, es un chelista maravilloso, que también actualmente está trabajando mucho con gente del flamenco, fíjate, porque lo han captado la gente del flamenco por su arte con el violonchelo, ¿no? Entonces, para hacerlo en el vivo sí que yo construí ese arreglo, que es un aire de chacarera, con la idea de también de difundir ese ritmo dentro de lo que es la música que hago, ¿no? Para dar a conocer un poco también otros ritmos diferentes a lo que sería el tango, que es la música de Buenos Aires, pero que no representa necesariamente a toda la Argentina. Yo insisto siempre en contarle a la gente en mis conciertos que la música argentina, la música de raíz argentina, la música popular, tiene una enorme cantidad de riqueza variopinta en cuanto a ritmos, melodías, es decir, y claro, lo que más se conoce fuera de nuestro país es el tango. Yo soy porteña, soy de Buenos Aires, nací casi al lado del obelisco, pero mi abuela es aborigen, ha sido aborigen de la provincia de Catamarca, y entonces en homenaje a mis ancestros también he decidido como, bueno, dentro de lo que puedo, dentro de lo que me permite mi hacer musical, dar a conocer otras formas también, ¿no? Yo conocí el tango a través de la literatura, Ferrer, los Castillo, y me decían, con mucha razón, que el tango te empieza a gustar por las letras y lo empezás a sentir cuando te empiezan a pasar las cosas que cuentan los tangos. Uh-huh. En el caso tuyo, como mujer, como una generación joven y encima viviendo en un lugar fuera de tus raíces, ¿cómo escarbás el tema? Porque además vos sos autora, es decir. Sí. Mira, la llegada mía al tango fue una cosa que se fue madurando con el tiempo, pero siendo yo muy joven incluso, porque actualmente, bueno, antes de venir para aquí, para España, me tuve la buena fortuna que el maestro Ferrer me eligiera, entre otros muchos artistas, para formar parte del cuadro de jóvenes de la Academia Nacional del Tango. Y de hecho yo grabé muchas cosas inéditas para Horacio Ferrer en Argentina, ¿no? Pero independientemente del reconocimiento, tal vez como artista de tango, mi llegada al tango fue a través de otras muchas músicas. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, vamos, por excelencia. Y estando en Buenos Aires yo empecé cantando jazz, fíjate, mi primer proyecto musical fue jazzístico. Y de luego arribé a mezclar eso con ritmos folclóricos de nuestro país, y hacíamos un espectáculo con Sacri Delfino, que en aquel momento conformábamos un dueto, y que se llamaba Alrededor de la Medianoche. Y en ese espectáculo, Alrededor de la Medianoche, nos propusimos hacer una canción que se llama Around Midnight, que es un estándar de Thelonious Monk de jazz, pero con un aire tanguero, con un aire de Buenos Aires, con un aire urbano. Te estoy hablando del año 98. 96. Y entonces en aquel momento, al final del espectáculo, cerrábamos con dos tangos. Uno de ellos era El Corazón al Sur de Eladia Blázquez. Y nos empezó a pasar que la gente que nos iba a ver nos decía: Patricia, todo el espectáculo genial, divino, qué bueno, qué lindo lo que hacen, tal. Pero claro, con los tangos del final, la verdad es que nosotros nos conmovemos. Bueno, el mismo público me fue llevando a que cada vez agregara un tema más de tango, un tema más de tango, un tema más de tango, hasta que el tango pasó a entrar en mi vida de manera irreversible. Aquel espectáculo, que empezó siendo una cosa muy ecléctica de varios géneros, terminó siendo casi de tango. Y entonces yo tomé la decisión de que si el tango me estaba llamando, pues yo iba a acudir a esa llamada haciendo un espectáculo íntegramente de tango. Así fue que pasamos directamente de ser músicos cosmopolitas a ser músicos de tango. Y a partir de ahí el tango me tuvo atrapada hasta la actualidad. Primero haciendo versiones, homenajeando a nuestros grandes maestros, estudiando muchísimo, involucrándonos con el género, conociendo a todos los grandes maestros, tanto de la literatura como de la música, incluso los del baile, porque yo también incursioné en el baile, y de hecho lo sigo haciendo y perfeccionándome, porque adoro el baile y admiro profundamente a nuestros bailarines de tango. Así que tuve mi época de milonguera también. Y así que te diría que fue como un llamado, más que un llamado de la tierra, un llamado del obelisco. La gente de Buenos Aires me fue llevando a una parte de mis raíces, y cuando ya transitamos con lo que se llamó en aquel momento el Berretín, que fue un grupo que transitó una historia importante de mi vida musical durante casi 11, 12 años, pues llegado a un determinado momento necesitaba contarle a la gente, al público, cosas desde la visión que tenía una treintañera en Buenos Aires, de las cosas nuevas que estaban pasando, de las cosas que estaban pasando en Buenos Aires, y con el apoyo y el aliento tanto del maestro Ferrer como de Horacio, de Héctor Negro, que fue otro gran maestro para mí en términos de lecto escritura musical, poética del tango, digamos, y otros tantísimos autores que en este momento están haciendo muchísimas cosas en Buenos Aires, como Ernesto Pierro, como Nelida Puig, como Edmundo Rosales, como, bueno, tantísimos autores que allí por el año 2000 nadie pues reparaba en su obra. Con el Berretín nos propusimos hacer un trabajo de ver qué pasaba con los nuevos autores, ¿no? Con estos autores que eran contemporáneos a nosotros mismos. Y allí la Universidad de Lomas de Zamora nos editó nuestro segundo disco de tango, que fue Plegaria a mi ciudad. Y entonces también empecé yo a incursionar en esto de contar con mis propias palabras lo que para mí era el tango, con la buenísima fortuna de que en ese contar lo que para mí era el tango, pues recibí mi primer premio como letrista, que fue Con la memoria de mi gente, una mención especial en el certamen Hugo del Carril. Y a partir de ahí, me acuerdo que el maestro Héctor Negro me dijo: cuando uno empieza a decir con sus palabras lo que el tango le genera, eso no tiene vuelta atrás, Patricia. De manera que te has convertido en una letrista de tango. Claro, te empieza a pasar lo que las letras dicen. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo también, ¿sabes qué? Me tocó la buenísima fortuna de vivir una generación de por lo pronto, intérpretes de tango, mujeres, jóvenes todas, y letristas de alguna forma de sus propias vivencias. Muy interesante, porque la generación, lo que se llamó la joven guardia del tango, ¿sabes? Hubo como un movimiento en los 90, que llegaron casi hasta el año 2001-2002, eso que se denominó la nueva generación del tango o la joven guardia del tango. Tuvimos la buena fortuna de entrar al tango sin prejuicio, ¿sabes? O sea, entramos al tango, al ámbito, al ambiente del tango, al espíritu del tango. Pudimos entrar desde ese lugar iniciático, ¿no?, del que habla Horacio Ferrer, que era ese estado fundacional, donde no nos cuestionábamos si teníamos 30, si teníamos 20, si teníamos que tener más de 30, si teníamos que tener menos de 20. Es decir, lo tomamos como algo natural, no nos cuestionábamos si Astor era o no era tango, ¿sabes? Recibimos todo ese acervo cultural de la música de nuestra ciudad de manera totalmente inocente, por decirlo de alguna forma. Y eso también nos permitió abrir muchos espacios para nuevos creadores también. Actualmente la ciudad de Buenos Aires es un hervidero de nuevos creadores de este género. Afortunadamente, hay gente mucho más joven que nosotros haciendo cosas maravillosas en este género, ¿no? Sí, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, porque no solamente en el tango, sino que también en el folclore nacional. Exactamente. Hay un crecimiento impresionante, ¿no? Exactamente. Entonces, fuimos afortunados. Yo creo que hemos tenido una magnífica, buenísima suerte, porque las generaciones anteriores a nosotros, a lo que fuimos esta generación, digamos, de lo que fue la joven guardia del tango, se la vieron un poco más difícil, ¿eh? Era una época como de proscripción incluso para el tango, ¿no? La década del 80, los 70, fue como, el tango estuvo como un estado de latencia realmente. Entonces nosotros, la gente de los 90, hemos tenido realmente muy buena fortuna en ese sentido, ¿no? De vivir una época refundacional, naturalmente, ¿no? De poder contactar con los grandes maestros recibir de primera mano lo que había sido la historia del tango. Y así que en este aspecto creo que hemos tenido mucha suerte, ¿no? El folclore, por su lado, ha tenido también su desarrollo magnífico, y actualmente es verdad que se están haciendo cosas estupendas, maravillosas. Y con el folclore yo tengo una relación un poco más familiar, porque de hecho, bueno, padre tucumano, abuela catamarqueña, es decir, eso es como más, lo he recibido como algo más, más de entre casa, claro. ¿Sabes? Y entonces ahora estoy mezclando, estoy haciendo mezclas, estoy contándole a la gente que Argentina es Buenos Aires y todo el resto del país, o al revés, todo el resto del país y Buenos y Aires. Buenos Aires. Claro. Nosotras cuando tuvimos la idea de charlar contigo, fue siempre teniendo ese planteo que tiene la gauchada de convocar a todos aquellos que en algún momento saltaron el charco y fundamentalmente... hoy son reflejo para muchos de inmigrantes que estamos aquí. Ajá. Y que de alguna manera, cierto, ven el desarrollo, ya sea cultural, en proyectos personales de muchos que se han venido, ¿no? Como en el caso tuyo. Sí. ¿Cómo fue tu venida aquí a España? ¿Qué te trajo? Mira, inicialmente nuestro propósito cuando vinimos a España era cultural. El propósito que nos trajo para aquí era la creación de un bar temático de tango en la ciudad de Valencia. Esa era la razón por la que veníamos. Veníamos un poco con el sueño de traer nuestro trabajo desde el punto de vista artístico, también difundirlo, ¿no?, en España. Ese fue el origen de nuestro viaje, y ese proyecto desgraciadamente en aquel momento se frustró, no se pudo hacer por distintas circunstancias del mercado, de los inversionistas que en ese momento estaban a cargo del proyecto y tal, y entonces eso fue lo que nos trajo a la ciudad de Madrid, porque inicialmente nosotros íbamos a ir a la ciudad de Valencia. Entonces, ya estando aquí, tomamos la decisión de que no íbamos a volver, que si habíamos venido, había algo que teníamos que hacer aquí en España, ¿no? A lo mejor no como difusores del tango en un proyecto que era un proyecto interesante desde el punto de vista de difusión cultural, pero bueno, que como artistas ya nos habíamos convertido en artistas del mundo. Así que en aquel momento... mi compañero de la vida y yo tomamos la decisión de quedarnos, de no volver, pese a que sabíamos claramente que el proyecto del bar temático de tango se había frustrado. Y empezamos a desplegar nuestra otra obra, digamos, en la vida, que era el tema docente. Yo soy musicoterapeuta y soy docente de canto, y de hecho en Argentina desarrollaba esa labor de manera cotidiana, vamos, era lo que hacía allí, además de mi tarea como creadora. Entonces yo personalmente tomé la decisión de seguir desarrollando ese trabajo y darle impulso a mi carrera como musicoterapeuta también. O sea, que actualmente yo estoy bastante involucrada con la tarea del ámbito de la musicoterapia, que cuando nosotros recién llegamos aquí era algo que era como incipiente aquí en España, ¿no? Todavía había como, bueno, gente que conocía la disciplina muy por encima, pero bueno, yo tomé la decisión entonces de que iba a dar a conocer un poco más esta disciplina y a seguir trabajando como profesora de canto. Patricia, perdón, hablamos de folclore, hablamos de tango. Sí. Yo me dio la casualidad que estuve haciendo un trabajo de investigación y me sorprendo por los nombres argentinos que aparecen en el jazz. Ajá. Me enteré que el guitarrista de Josephine Baker era un argentino, Oscar Alemán. Uh-huh. Claro. Leí mucho sobre Waldo de los Ríos, su experiencia en Hollywood. Uh-huh. El autor de Misión Imposible, de Lalo Schifrin. Uh-huh. Franzetti también. Claro. Uh-huh. Y lo tuyo con el jazz. ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde va? Mira, El tema del jazz para mí ahora, digamos, no es una prioridad. ¿Sabes lo que te digo? No es algo que esté desarrollando como un género en particular. Hay una impronta muy jazzística en bastantes canciones sobre todo del nuevo material. Y cuando me refiero a impronta jazzística, me refiero a que en muchas ocasiones, sobre todo en los conciertos en vivo, yo suelo improvisar, suelo plantear circunstancias así musicales en donde la improvisación ocupa un lugar importante. Entonces sí que en este momento estoy utilizando ese aspecto de lo que sería la música, el género jazzístico. No hago jazz como propuesta artística en particular. Pero sí lo incluís. Claro. Sí, lo incluyo. De hecho, en lo que sí estoy generando fusión es en, por ejemplo, el tango con el jazz. De hecho, en el disco Milagros de Mestizaje tengo el tango Tú, mezclado, he hecho un medley entre el tango Tú y My One and Only Love, que es un estándar de jazz, una balada jazz. Sí que hago esa fusión utilizando más que nada el lenguaje jazzístico para poner esa impronta en mis canciones. No estoy haciendo un trabajo jazzístico puro, sí, por sí, decirlo sí. De alguna forma. Bueno, ¿no? De todas maneras, para la gente que nos escucha a uh-huh. través de internet y uh-huh. está cerca de Madrid, uh-huh. no se olviden, jueves 20 de enero 2011... 22:30, Arte Bar La Latina, uh-huh. en la calle San Bruno 3, en Metro La Latina de Madrid. Está Patricia, y los que quieran ir, que tengan la suerte de poder hacerlo, nosotros se lo recomendamos porque lo que hemos visto nos ha gustado y mucho. La Patri mestiza, una aventura sensible para disfrutar y recomendar. Lo único que te pedimos, Patri, no cargues con el San Benito de los porteños, que creen que la capital es el único mundo que existe. Y no quede solamente restringida al ámbito de Madrid, acuérdate del interior. A ver si alguna vez tenemos la suerte de encontrarte por aquí. Ojalá, es mi intención. Mira, ahora entramos en una nueva etapa. Justamente yo hasta ahora, con este primer disco de mestizaje, mi primer disco solista, porque insisto en decirte que durante muchos años estuve con este proyecto, que fue el Berretín Tango, pero bueno, ahora con esto de mestizaje, el primer disco fue con mi nombre, digamos, con el nombre de Patricia Ferro Almedo, y ahora estoy viviendo una nueva etapa, que es La Patri Mestiza, ¿no? Y La Patri Mestiza, como proyecto musical, pretende recorrer todo el ámbito de la geografía española. He estado con Milagros de Mestizaje, he estado en varias provincias de España y la verdad es que he sido muy bien recibida en cada uno de los sitios en donde he ido, y estoy abierta siempre a propuestas de viajar, porque realmente el público español me trata muy bien, me quiere mucho en todos los sitios en donde voy. Entonces sí que estoy siempre abierta, y con La Patri Mestiza esperamos recorrer pues toda la geografía española. Y en abril esperamos poder reencontrarnos con nuestros hermanos compatriotas en Buenos Aires e incluso en el interior de Argentina. Así que sí, tenemos la intención de viajar, de musicar por todos los lugares que nos sea propicio. Y naturalmente nos encantaría estar por allí, por las tierras sureñas. ¿Decís que vas a estar en abril en Argentina? En Argentina tenemos previsto un viaje, sí, a Argentina, que coincide un poco con el viaje también de la gente de Vetusta Morla, que hará un Luna Park. Así que aprovecharé también yo para porque de hecho yo estoy trabajando como coach de este grupo, y bueno, estar con mi familia, hacer alguna, estamos programando una actuación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en uno de los auditorios que lleva la programación, la dirección musical del gobierno de la ciudad autónoma, y seguramente haremos algo por el interior que estamos terminando de gestionar, sí, en abril de este año. Y el Luna Park con esta gente, con estos chicos, ¿qué experiencia me parece que puede deparar eso, porque realmente el Luna Par es una cosa impresionante. Son palabras mayores. No, pero mira, en este caso a mí me toca trabajar en el detrás de escena, ¿sabes? Con la gente de Vetusta. Es un ámbito de música de rock. Ellos son un grupo, la verdad, que de gente muy muy trabajadora, con un material muy bueno, y entonces van a compartir escenario con otros artistas argentinos que están haciendo cosas aquí en España también, que curiosamente se llaman Esto No Te Va a Gustar. Ajá, sí, sí. Entonces ellos compartirán escenario en el Luna Park con Esto No Te Va a Gustar. Y en este caso a mí me toca trabajar en el detrás de escena como coach. Estos chicos son uruguayos, ¿no? Esto No Te Va a Gustar, creo que sí. Me parece que son uruguayos. Creo que sí. No lo tengo muy claro. Sí, mira, me parece que sí. Creo que sí. Ellos han venido aquí a España, traídos por la productora de la gente de Vetusta, y Vetusta ha hecho su primer viaje a Argentina el anteaño pasado, y bueno, ahora vuelven a telonear a estos artistas en el Luna. Y no sé qué me deparará el destino con esto. De hecho, ahora me toca el detrás de escena, porque también yo estoy trabajando con muchos artistas, incluso muy conocidos. En el disco Milagros de Mestizaje ha colaborado Mala Rodríguez, que es una artista que actualmente se ha ganado el Grammy a Mejor Canción Urbana de Latina. Estoy trabajando con artistas como Vinila von Bismarck, es decir, además de estar yo misma mostrando mi propio material y difundiendo mi música y tal, estoy en el detrás de escena de figuras bastante conocidas de este país. Así que medio como que a veces también me toca el detrás de escena en algunos espectáculos. Qué bueno, esta es una de las cosas positivas que da la inmigración, ¿no? ¿Cierto? Esta posibilidad de confrontar todas estas cosas, es decir, estas vivencias, estas experiencias que realmente son impresionantes. Sin duda. ¿No? Yo creo que el principal beneficio que nos otorga el hecho de estar fuera de nuestra tierra o lejos de nuestras raíces es con todo lo que acarrea la nostalgia, ¿no? El sentir fuertemente el desarraigo, también existe esta posibilidad maravillosa que es aprender, crecer y convertirse en un ciudadano del mundo, que no es poca cosa en este mundo en donde los males están tan globalizados. El convertirse en un ciudadano del mundo, donde comparte experiencias con otros seres humanos diferentes y que a la vez no son tan diferentes como uno cree que son. Es decir, yo creo que mira, mi hija que tiene 6 años, la otra vez me dijo una cosa, como todos los niños que dicen cosas muy sabias sin saberlo casi. Yo le pregunté cuál creía ella que era el país más grande del mundo. Y ella me dijo, la Tierra, mamá. ¿No? Tiene 6 años, ella es españolita, nació aquí en Madrid, madrileña. Y yo tomé la lección a pie de juntillas, digamos, porque me di cuenta que lo que me estaba diciendo es, no entiendo muy bien por qué pensás en países. La raza humana es la raza humana, ¿no? Claro, y una de las cosas fundamentales que nos da el arte es eso, ¿no? Esa posibilidad de no tener fronteras. Y de comprender, claro. Esa posibilidad de que lo que estás haciendo vos, esta fusión, este mestizaje de cultura y todo ese tipo de cosas, realmente. Uh-huh. La verdad, Patricia, que para nosotros es un gusto enorme que estés aquí en La Gauchada. Muchas gracias. Y bueno, poder seguir haciendo esta ayuda a difundir todo tu trabajo. Y bueno, quizás el camino en algún momento nos reúna. La posibilidad de tenerte aquí, por aquí, por Estepona o por esta zona. Ojalá. Y te vamos a despedir con una música muy nuestra, muy de Santiago del Estero. ¡Ay, qué bien! Una chacarera que anda, que, sí, que sí. La verdad que me pareció una cosa muy, muy, muy, muy, muy buena. Y bueno, qué decirte, que seguimos aquí abiertos para lo que necesites. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente de todo corazón. Y bueno, les mando un abrazo enorme a ustedes, a todos los argentinos que estén escuchando este programa, y a todos los el resto del mundo que abraza también a nuestra cultura y a nuestra música. Así que muchísimas gracias y una buenísima fortuna para este trabajo de difusión que hacen. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Volando hacia el sol. Despedíamos a Patricia Ferro Olmedo con Chacarera que anda y que decirles que una preciosa voz, una realmente una demostración de lo que muchos de los inmigrantes que vienen con este tipo de formación en el tema fundamentalmente del musical terminan incursionando, ¿cierto?, en la fusión, en esta búsqueda de crecimiento que te lleva, ¿cierto?, el camino a este tipo de cosas, realmente, y lo que se escucha realmente espectacular, es muy muy bueno. Estábamos charlando con Raúl, justamente le comentábamos que por los medios televisivos se están haciendo propaganda a través del Ministerio de Interior sobre el tema de las próximas elecciones de mayo, sobre el tema de los inmigrantes que van a poder votar, y que nosotros también venimos anunciando desde hace ya un tiempito. Sí, Carlos. Comentábamos que era necesario también inscribirse en el censo electoral, y para eso habría que ir al mismo lugar donde nos empadronamos y hacer efectivo la voluntad de votar. Para ello hay que llevarse el pasaporte o tarjeta de residencia y ya rellenar allí un formulario. Eso es importante, eso es sumamente importante. ¿Te parece que recordemos cuáles son los países que ya tienen firmado convenio y que van a poder votar? O sea, los ciudadanos de estos países son los que van a poder votar. Sí, bueno, en América tenemos a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia. Después ahora últimamente se ha añadido también Cabo Verde, tenemos también a Islandia, Trinidad y Tobago y Burkina Faso. En estos casos tienen que inscribirse. En el caso de los comunitarios, también. Sí, la cuestión es que cuando son ciudadanos extranjeros es un poco se entiende que pueden cambiar de domicilio con más facilidad que el español. Hay mucha gente que sigue empadronado en España, pero ya no vive aquí. Por lo tanto, es necesario todo ciudadano extranjero acercarse y comunicar que sigue, que vive en España, que reside aquí y que tiene intención de votar. Así que esto se hace trasladamos, ¿cierto?, a todos los inmigrantes, en realidad, porque con 5 años de residencia. Claro, 5 años de residencia, pero ya sea comunitario o por el régimen este de acuerdo de reciprocidad. Sí, quedan 10 días más, se ha ampliado el plazo, acababa mañana. Y habrá que aprovechar esta semana que viene para poder acabar de inscribirse y el mayo poder votar. Decía un amigo, no, ¿para qué votar? Si, bueno, viste que siempre los mismos, que... Y decía otro amigo, un poco más sabio, que eso es como ir a comprar al almacén con el manual del almacenero. Las cosas no están bien porque siempre se pueden mejorar, pero no se van a mejorar nunca si usted se queda en su casa. No importa de qué partido sea. Bueno, sí importa, pero usted sabrá. Lo importante es que usted participe, que usted sea parte del proceso de toma de decisiones. Que no se limite solamente a acatar lo que otros disponen. Que usted también participe. Y así la gente que va a representarnos será la mejor. No se mantenga al margen de esto que es importante, porque de las elecciones surgen las autoridades que serán las responsables del sistema educativo de sus hijos, de los impuestos que usted va a pagar, del sistema político. Y si usted no participa, como decía un viejo eslogan, no se queje. Si después las cosas no son como uno hubiera querido, por lo menos participe en el proceso eleccionario, que es una manera de contribuir a que vayan los mejores. Llega el verano y en mi tierra, allí en Argentina, el calor nos trae acordes musicales y la poesía de cantores populares que ocupan cada escenario festivalero de mi país. El Festival del Chamamé en Corrientes, el festival de folclore más grande de Sudamérica en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, La Tonada en San Juan, los carnavales de Humahuaca, La Challa en La Rioja, La Vendimia en Mendoza, el Festival de Cafayate en Salta. La Fiesta de la Manzana, en General Roca, Río Negro. Y otros pequeños festivales que en cada rincón de cada pueblo argentino se realizan, ¿no? Es decir, los festivales de folclore argentino se abren de una manera impresionante en el verano, ¿cierto? Es decir, es un modo de vida en Argentina. Y cada escenario empieza a mostrar la música de cantores populares que van moviéndose de un lado para el otro. Y no solamente eso nos muestra toda esta música argentina, sino que también nos muestra cómo el sonido, todo eso que a veces no queremos que es propio, va haciendo mella en cada lugar de otros lados del mundo, ¿cierto? Este es el caso de Yuki Makita, que es a quien estamos escuchando, una japonesa que toca chamamé. ¡Epa! Esto es algo increíble, ¿cierto? Es decir, vos decís, ¿cómo puede ser? Y esta excelente acordeonista que se vino de Japón a París para estudiar con el profesor, digamos, con el músico Raúl Barbosa, atraída por los sonidos del chamamé, tuvo la posibilidad de conocer y tocar junto al que muchas veces escuchamos aquí en el programa, el Chango Espaciú, y ha tenido este martes, una noche espléndida en el Festival de Chamamé en Corrientes. Y vamos a escucharla. Thank you. Ahora estamos escuchando al Chango Espasiuk. Esto es del Chango. Y bueno, increíble, ¿no? Que estamos hablando de una artista japonesa en un festival de chamamé en pleno litoral argentino. Claro, y es increíble. Eso habla del tema de la fusión, de la, y justamente lo que hablábamos hoy del tema del mestizaje. Qué bueno que es el tema de la inmigración. Yo personalmente te digo, anoche hablaba con mi hijo y hablaba de eso, ¿cierto? Si el crecimiento personal de la gente, ¿no? Si la posibilidad de tenerlo aquí a Raúl. Es que es bueno que la globalización pase por eso y no solamente por pagar los platos rotos de otro lado. Claro. Te cuento algo de la globalización. Sí. No es un cuento porque es una anécdota verídica. Estábamos tomando un café y se arrima un muchacho que trabajaba en un pozo petrolero. Te hablo, esto ocurre en la Patagonia, argentina. Hola, ¿qué tal, negrito? ¿Cómo estás? Y mal, dice, estoy sin trabajo. ¿Te echaron de la petrolera? Sí, sí, dice. No sé, dicen que es un problema de costo. Claro, le explica uno de los entendidos que estaba ahí, dice, al bajar el precio internacional de petróleo, hay yacimientos que ya no son productivos, entonces, bueno, hay que cerrarlos y la gente queda fuera. Ah, dice. Sí, y pregunta, ¿no? ¿Y por qué bajó el precio del petróleo? No, dice, hubo un arreglo para que bajara el precio del petróleo porque, por razones de solidaridad con Irán, viste que después de la guerra quedaron muy maltrechos y para poder comprar medicamentos y... Ah, ¿y por qué hubo la guerra? Bueno, le explica otro, en realidad la guerra fue una excusa porque el presidente de Estados Unidos tuvo un problema y una manera de distraer la atención era agarrársela con Saddam. Ah, ¿y qué problema tuvo el presidente de Estados Unidos? Bueno, parece que se enganchó con una becaria y, bueno, tuvo ahí una cuestión sexual que se descubrió y... Ah, entonces lo vieron tan pensativo. Y dice, negro, ¿en qué pensás? No, dice, estoy pensando que cuando el presidente de Estados Unidos se baja la bragueta, al que le duele es a mí en la Patagonia. Y dijo, bueno, acabás de entender lo que es la globalización, ¿viste? Bueno, por lo menos esta vez la globalización servirá para la difusión cultural y no para pagar los platos rotos. Sí, en realidad, a veces uno de la globalización conviene hablar así, en broma. Decías, Carlos, que teníamos una de cal y una de arena. Sí, no, pero la de arena no la vamos a hacer público. el recuerdo nos lo trajo aquí Raúl sobre, bueno, el tema del Balón de Oro de Messi, que a mí no me, sinceramente te digo, no es algo que me pone tan contento. Está bárbaro, buenísimo. Bueno, pero está bien poder recordarlo, ¿no? Está bien. Y la otra, venga, anímate, cuéntala. No, la otra es, bueno, ganamos el Balón de Oro y perdimos a Shakira. Sí, bueno, pero lamentablemente... Se le ocurrió a De la Rúa acostarse a dormir la siesta y... y quedó ahí. Claro, es de familia. Bueno. Y se levantó mojado. Claro. Sí, pero el tema de... por el otro lado, el otro hijo de De la Rúa también ahora está saliendo también con otra modelo, con la Luna. Esta es divina. Salen al padre, salen al padre, fiera que sea. Salen al padre. Es real eso. Sí, bueno, después del cotilleo de sí, la prensa de corazón, continuamos. Estamos entrando con una... Belén, continúa tú. me han roto todo el... Yo por Messi mato. Así que bueno, estamos de a poquito llegando ya al final de otro día más en La Gauchada. Y bueno, un poco lo que hoy cuando nos reunimos con el Javi, él nos hacía mención a que la última vez que estuvimos con él fue unos días antes de la fiesta del 19 de diciembre. Y bueno, y que nos contaba cómo había sido y todo. Bueno, que realmente, bueno, fue una época que la verdad que un momento que pasamos y que Raúl muy bueno nosotros. Realmente fue espectacular y fue, hay que volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, y este mensaje es para vos, que a veces comentás que no hay nada para hacer, que no nos juntamos, que estamos muy desperdigados. Se hacen cosas y la gente se junta y hay gente con la que vale la pena juntarse. No te quedes viviendo atrás de un cuadro. Arrímate. Si te interesa por mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Y si no, llegate por la radio, en nuestra página web. Hay mil maneras de juntarse para hacer cosas positivas. Tenemos ganas de hacer muchas, pero necesitamos contar contigo. Venite, acercate que vas a ver que la pasamos bien. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Un abrazo. Me hallé cerquita del cielo. Y cuando llegué a la loma, me hallé cerquita del cielo. Les confieso que al subir la, con más pena que trabajo, subí solo con el cuerpo, porque el alma quedó abajo.